ido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Pues por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. La nada en punto. Ocurre a ciertas horas de la tarde, cuando el reloj decide señalar tu recuerdo con la aguja larga y clavarla pequeña en alguna parte de mi espalda. Ocurre entonces que el mundo se da vuelta o me obliga a mí a girarme o te pone delante de mí, que es lo mismo que caminar del revés. Y parece que las calles se llenan de arena y agua, y el suelo te reta, o te hundes o nadas. Así que cierro los ojos y me sumerjo con las manos atadas, dispuestas a ahogarme en las balas de mi memoria. Ocurre de pronto que el tiempo retrocede en mis pupilas. Ocurre después que abro los ojos y los puños, como quien exhala los pulmones después de un esfuerzo sobrehumano e inútil, solo porque alguien dijo que había que hacerlo. Y miro el reloj, que vuelve a estar en la misma hora que marca todos los días desde que te fuiste, la nada en punto, y la vida entonces deja de ocurrir. Muchas gracias de la queridísima Elvira Sastre. Este poema que se llama justamente La nada en punto, que señala, mire usted, justamente la hora en que comienza este programa, La nada en punto. Y como la nada en punto es el punto de inicio de esta barra, que es la barra de mármol, porque su anfitrión es el Terfilo Mármol, y que es una barra que saluda por costumbre, por buena costumbre, diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas a todo nuestro público, que no es nuestro, también debemos decir es público que pertenece al espacio radial que nos antecede, el generoso espacio del mundo, un mundo al que le falta un tornillo, ya sabemos, y este espacio el que yo me animaría a decir que más que un tornillo, le falta dos, y está destinado a que le falten tres. Nosotros tenemos un propósito en esta vida, un fin, una consigna, un lema, y es destinarnos en este momento y en todo momento a la nada misma. Y como nos destinamos hacia la nada misma, me voy a destinar hacia ellos, que no son la nada misma, pero un poco se le parece. Que como los quiero, ¿eh? Yo tengo una capacidad de mostrar afecto desde la ingratitud y la condescendencia. Que es una cosa que los voy a presentar porque están muy calladitos, mire. Del todo a la nada, en paz. De cero a cien en nada. ¿Pero por qué digo que son la nada misma? Porque aún no habían hecho uso de la palabra. Y en la radio, cuando uno no hace uso de la palabra, no existe. No existe. No. La existencia está en el sonido. Me dijo una vez el fonoaudiólogo cuando fue, sí, porque lo llamaba, lo escuchaba, era sordo. Fonoaudiólogo sordo, ¿vio? El Callad Herrero. Bueno, había un músico sordo también, claro, que era Beethoven. Sí, qué loco, qué increíble. Dice que se ponía, tenía un dispositivo, como un fierrito, un cañito de metal, que lo incrustaba en el piano y lo mordía con las muelas. Y a través de las vibraciones que generaba el piano, él escuchaba por la resonancia a través de la mandíbula, subía a través, sí, de la rama mandibular. y por el lo que sería la cuestión cloquear ahí. Cloquear, el huesito cloquear. El huesito cloquear timpánico, el martillito pa pa pa pa le transmitía el piano los sonidos. Se escuchaba. Todo eso hacía un fonobiólogo. No, ese era Beethoven. Ah, disculpe. No nos presentó todavía. Claro, todavía nos pueden hablar. Pero ahí teníamos la representación sonora de lo que escucharía. A ver, la quinta sinfonía, por ejemplo. A ver cómo era, Hay un poco de interferencia. Tenemos el único intérprete de Beethoven. Desde Beethoven, ya sordo. En el mundo. Es una especialidad que nadie más tiene. No, yo creo que sí. Ni nadie más tendrá. ¿Cómo será comiendo figazo? Beethoven. Lo puede escuchar, tápese los oídos y mastique. Es algo que deberíamos de practicar más. Escucharnos desde adentro. Qué lindo. Sí, pero permítame, un programa radial. Así se va a llamar un programa que va a tener en algún momento. Escucharse desde adentro. Programa sobre salud, sociedad. Sí. ¿Y qué hacemos a domicilio? Porque hacemos el programa en su casa. Ahí está. Y eso escucharse desde adentro. Justamente adentro de su casa. Bueno, vamos, producción en vivo, como siempre, en esta lista inacabada, inacabable de programas de radio que nunca haremos, sí, ¿verdad? Pero la vida se trata también de proyectar. Ajá. Hacia el presente, hacia el futuro, porque hacia el pasado ya no podemos proyectar, ¿eh? Y en este caso vamos a proyectar hacia el presente presentándolo a ustedes, ¿eh? A usted, y primero me dirijo a usted diciendo... Ah, viene con algo que escribí acá. A ver. Sí, mínimo, tampoco espere, los jueves... Yo nunca tengo expectativas con usted, no se preocupe. Me parece bien porque siempre le cumplo con las expectativas que están por debajo. Cuando uno no tiene expectativas, porque si no, tengo miedo que un día me defraude, ¿me entiendes? Yo sé que... Entonces, si no tengo expectativas, no hay defraudación posible. Todo lo que venga va a estar bien, más o menos. Está aplicando lo mismo que aplica con usted mismo. Exactamente, yo soy muy consecuente con mi filosofía. Bueno, presénteme. Sí, lo presento porque si no va a seguir hablando. Claro. ¿Qué sentido tiene la presentación? Pero a mí me gusta la ilegalidad, pero ya me aburre. Ya nos está haciendo la seña de que redondee. Sí. Le voy a dar la palabra y le digo así. Pero antes voy a presentar el tema. Ah, pero me iba a decir algo. Antes voy a presentar el tema. Estamos muy desorganizados. Porque en base a que presente el tema, tendrá también un poquito de sentido lo que le diré a usted, que... en mínima sentido, pero bueno. En este programa intentaremos develar las siguientes incógnitas, que es lo que nos proponemos al inicio de este programa. Ya decimos programa, ni siquiera espacio. Ya lo. Y estas son las dudas, las cuestiones y preguntas que nos hacemos. ¿Existe un destino predeterminado? ¿Estamos predestinados en la vida y el amor? ¿Amar el destino tal como se da? ¿O darse con todo el amor para forjar un destino? ¿Amar el destino tal como se da? ¿O darse con todo el amor para forjar un destino? La repito por si la gente quiere anotar en la su gente casa. La gente está pagando en este momento. ¿Cuánto hay de azar en el misterio del mañana? ¿Cuánto en la certeza del hoy? Si hay un determinismo cosmológico, ¿qué puede uno hacer para cambiar el rumbo de nuestra existencia universal? Mire qué pregunta. ¿Dios juega a los dados o al rumicanasta? Para mí el chinchón. Porque vio que hay quienes dicen que Dios juega a los dados. Es el querido Albert Einstein. Y otra, la última, referida también justamente al destino. Debemos esperar a nuestra... Y en este caso el destino amoroso, y el destino amoroso... lo que nos espera es el amor, ¿verdad? ¿Debemos esperar a nuestra media naranja o debemos conformarnos con cuarto limón? Me parece... Yo me conformo con menos. Yo creo que usted unas gotitas, ciudad de limón. Una pasa yo. Sí, está bien. Y hablando del destino y de otras cuestiones... Fruta seca. Hoy hablaremos en este... Sí, una pasita. De la dirección, de las señas, del domicilio, del rumbo, del camino, del empleo, de la ocupación, del puesto, del cargo, del grado, de la colocación, de la propuesta, de la designación, de la asignación, de la determinación, de la ordenación. Hoy hablaremos del azar, del sino, del hado, de la suerte, de la fatalidad, de la aventura, del acaso, de la fortuna, de la estrella, de la casualidad, de la eventualidad. Hablaremos hoy, tal vez, de modo solapado, tal vez no, directamente, de frente y de golpe, y contra él, destino. No sé por qué se emocionan así. Y porque les gusta que la gente vio reactiva acá. Y sobre todo el destino, en mi parecer, amoroso, que es el que a mí me compete, ¿verdad? Me interesa y me ocupa. Y voy a presentarla al querido, que no lo voy a nombrar, al queridísimo, diciendo, me dirijo a usted con amor y ventura para darle presencia y aplacar su fisura. Ajá. Me destino a nombrarlo para hacerlo presente, para darle coherencia a esta forma incoherente. Me destino a su escucha por su voz lubricada que calienta el oído como lengua afilada. Me destino a usted, querido Ampolla, para presentarle, decirle, mucha, ¿cómo anda, Ampollita? Muchas gracias, qué lindas esas palabras. Como siempre entiendo una parte, pero muy bien. Las partes que entendí me gustaron mucho. Y las que no entendió tal vez era porque justamente no estaban destinadas a eso. Tal vez no. Porque hay que aceptar también que estamos destinados a ciertas cosas. Por supuesto, y en otra, está, ¿no? ¿Estamos destinados o no? Por ejemplo, ¿usted a qué está destinado y a qué no? Es decir, pues tenemos que decir, ¿estaba destinado, no estaba destinado o estaba destinado a no estar destinado? Es una buena pregunta. En cuyo caso la no destinación del destino sería de alguna manera un destino. Pero un destino por ausencia, por oposición. Exactamente. Usted, en todo caso, el destino amoroso le ha sido esquivo. Entonces usted está destinado a no amar. A no ser amado. Esperemos que no. Claro. Hasta ahora. No. Porque es lo que tiene el destino. Como tantas otras facetas destino, de la vida. El destino no existe. Es como el punto en el que se unen las paralelas. Ah, usted, o sea que usted, debemos definir a las personas entre quienes piensan y creen en el destino. El destino. Un destino fijado. ¿Usted no cree en que haya algo escrito, un guión? Más o menos. Usted es más de... Pienso que se va escribiendo. El libre albedrío. Pero más o menos. Ah, libre hasta por ahí. Claro, es verdad. Usted toma una decisión, pero la decisión suya también impacta en la decisión de otro. Uh-huh. Entonces ahí como que se escribe una cosa así. Pero que es muy dinámica, ¿no? Es como un remolino, me imagino yo. Usted entonces cree de alguna manera en el efecto mariposa y en el determinismo que genera el accionar de cada individuo sobre el otro individuo o sobre la sustancia en sí. Escribiendo un posible destino. Entre todos. Colectivo. Colectivo. Siempre colectivo. Siempre, qué bien. Qué lindo. Es lo que hacen en el boliche, de alguna manera. Claro, ¿no? En el boliche no hacemos ni más ni menos que reescribir el destino todos los días. Qué linda tarea. No te vayas, tomate otra. Es el mismo destino siempre, quedarse ahí lo más posible. Están destinados a beber. A estar ahí. Bueno, siempre. Sí, bueno. Pero ustedes los tienen no solo como un destino que ustedes se apropian del destino, sino que el destino se apropia de vuestras voluntades. El destino es que cuando el destino se apropia de uno. Ya está. No hay nada que hacer. Es lo que tiene el destino, justamente. Es como... Lo atrapa el destino. Sí, exactamente. No, espere que lo vamos a presentar. Siempre lo mismo. Es verdad, desde la clandestinidad, mire. Desde lo clandestino, no puede hablar. Porque si no, ¿a qué está destinado lo clandestino? A la ilegalidad. Al señalamiento por parte de la moralina, entre otras cosas. Por eso me voy a destinar a presentarlo a él, diciendo lo siguiente: me destino a su encuentro como quien va a un cotejo, para sentirlo cercano y no mirarlo de lejos. Es mi fin. Menos mal. Es mi fin darle nombre, aunque nombre ya posea. Si es famoso en las canchas y aún más en las plateas. No, sí. Me destino a su escucha y al respecto me cito. Cosa que ya he dicho antes, ¿verdad? Al respecto me cito. Con nosotros, el pibe deporte. Es el gran Roquecito. Allá con el polvorón. Me ganó con el polvorón. Qué rico que estaba. Sí, polvorón en la boca, pero. Nos trajeron algunas amigas. Pero tome algo, porque está todo. Tan medio seco. Tiene la boca toda pastosa. Pero además. No, te vas a quedar. Creo que estoy un poco atorado. ¿Qué? Además se cajó. Mire, me le sale como un polvillo en la boca. Pégale ahí un poco, ahí. ¡Ah! Ahora sí. También aquí se le ocurre meterse medio polvorón en la boca justo cuando lo estoy presentando. ¡Usted está lo presentando! Y se apuró, además, como si dijera... Sí. voy a poder con esto antes. Con esa introducción que me hizo, me puse nervioso y me mandé el polvorón no supo qué hacer. No. 10 pero, centímetros. Estaba grande, pero aparte. De diámetro el polvorón. Sí, era de lo de grande, de lo de antes. De antes, de antes. Esos marmolados. No, sí, pero este es ojito. Este es ojito. Tiene la cosa esta en el medio. Sí, la gelatina esa que nadie sabe. Esa debe ser. Debe ser hasta radioactiva. Sí, la procedencia. Digámoslo. Sí. Una pincelada, además. Bueno, sí. Por eso está tan seco. Ah, está seco, ¿eh? Sí, seco como buche de talco. Hay que tener ojito con el ojito en este caso. Pero bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por esa introducción. No sé si estoy destinado a tan introducción tan venerable. No, por favor, no es tan venerable tampoco, bueno. Pero es venerable usted, su presencia, bueno. Y su sapiencia también. Bueno, qué bien se trata, ¿eh? No, bueno, a veces tenemos que tirarnos con flores. Sí, vamos si no a hacer? Nos tiramos nosotros con flores. Claro, ¿quién nos va a tirar? Nos tiran espinas. Nos tirarán cuando estemos. O nos tirarán cuando estemos ya del otro lado. Cuando el destino. Hay un otro lado. El otro lado, el más allá. Las flores son para los vivos. En otro tiempo. Para los vivos. Los que están de vivo, los flores. No, tira unas máximas, el querido que dice. Vino axiomático. Sí, yo qué sé. Dice, me tirarán con flores cuando estemos del otro lado. Claro. ¿De qué lado? Ah, bueno, pero porque ¿qué se lleva? ¿Qué se ofrenda a los muertos? Bueno, por eso, las flores son para los vivos, ¿no? Claro, hablando de... Para los muertos a mí me importa. ¿Qué me sirve? Claro, es el sentido, a eso iba, ¿qué sentido porque tiene? Porque le puedes llevar un cuaderno y ponérselo ahí. Ponele. ¿Y? Un destino que... Hágale una flor de papel. Nah. Por ejemplo, que está asignado para todos por igual, al parecer. Nadie hasta ahora que se sepa, salvo los vivos, se ha salvado de la muerte. ¿Eh? O sea que es un destino... Que se sepa. Es un destino común que tenemos los mortales. No se sabe. Ah, Walt Disney, sí. que dice... Madre Jesucristo. Dice que... También, pero también. Al final no se salvó tampoco, porque después... No, se fue para arriba. Y después se murió igual. Volvió 3 días. Sí, no, ni volvió. Dice. Al tercer día, perdón. No, y días, se no. fue. Dijo, yo me voy a la mierda. Ahora yo me pregunto, ¿por qué no nos metamos días? En eso. ¿Y qué necesidad? Claro, de... y capaz que no se acomodaba, dijo, sí, estaba probando, dijo, capaz que me conviene quedarme muerto. Y después vio que no, que era incómodo, tenía que estar en una cueva. La cosa sí, ahí va. Y lo peor, aparte de quedarse muerto, es cuando no estabas muerto. Claro, una... Te tenés que quedar muerto, no estás muerto. Hacerte el muertito. Claro. Sí, soy el muertito. No habrá tenido catalepsia ese hombre, no. Para mí. Bueno, es una teoría. Sí. Yo me acuerdo cuando leí el Evangelio según Jesucristo de Saramago. No tira esa teoría, pero yo perfectamente estaba esperando esa vuelta de rosca. Sí, ¿eh? Porque es muy terrenal el relato y cualquiera de esas situaciones... Y aparte todavía no terminó porque prometió volver. Dice que va a volver. Bueno, yo no sé si no va a volver. Ahora parece que se viene un papa africano. No, parece. Y Nostradamus que dijo cuando se viene un papa africano. Ah, marchábamos todos a la vez. No, así que yo estoy cruzando los dedos. Ya tenemos un emperador naranja, un papa africano. ¿Sabe qué? Ahí. Hay que ver el alcalde que nos toca. Capaz que zafamos con la alcaldía de acá en Santa Lucía. Pero acá llega todo tarde. Yo tengo esa teoría, ¿no? ¿Es que? Ah, sí, claro. Yo Uruguay. Tengo esa teoría. ¿Qué teoría? Que el mundo ya se terminó hace años. Ah, claro, y Uruguay llega todo después, 2000, ¿verdad? En el 2000 ya se había terminado el mundo. ¿Se acuerdan? Nosotros no nos enteramos todavía. Nosotros no. Claro, usted va hasta Artigas, hasta Bella Unión. Y está todo ahí. Y llega ahí y mira para abajo y está el universo. Hay un abajo, o arriba, como quiera. Igual, Roquecito, creo que esa teoría ha quedado un poco obsoleta. ¿Por qué? Y porque eso era en la época en que antaño, ni tan antaño, no había una globalización tal como la de ahora y todo llegaba bastante más tarde. Pero ahora, lo que pasa ahora en China. De inmediato. Lo que pasa en China, usted lo encarga por Temu bueno, y al ratito pero está eso acá. ¿Quién le dice? que sea. Ah, usted no cree, usted es un. Usted es escéptico. O sea, no, usted no se cree que Temu capaz que es el vecino que vive acá a la vuelta. ¿Por qué llega tan rápido? El de Gorospe, por ejemplo. El de Gorospe Temu. Claro. Es como los reyes son los padres, Temu es Gorospe. Tienen que tirar, por ejemplo, usted le pide un par de zapatillas. Es nuestro Temu. Pide un par de zapatillas. Está solamente cuando el. Perdón, le voy a decir así, ¿no? Cuando el chino tiene que tirar la zapatilla por arriba de la muralla, ya ahí tiene, pierde como dos o tres días. No, lo que pasa es que usted tiene una imagen del asunto que me parece. Una cosmovisión, iba a decir, pero no creo que ni tanto. No dice que se ve del espacio. Y bueno, si se ve del espacio. Tampoco se ve del espacio. Bueno, yo qué sé, ahí me está. Bueno, mire usted, hablando de espacio. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el destino, de la muralla? No, el par de zapatillas. Que bueno, acá lo pidió usted. Es lo que es la exportación. Acá nomás. Bueno, hablando. Tiene razón, capaz que tiene que cruzar. ¿En qué cruza? ¿En qué cruza? O sea que usted. Yo me pregunto lo mismo ahora. Mire, usted tenemos. Está los terraplanistas. No, los terraplanistas y los temuplanistas. Exactamente. ¿Y usted? Las cosas que surgen acá, Claro. Tengo miedo de la censura acá porque. Tenemos un Temu. Un vecino me dijo, pedí. Un Temu en el placar. En el placar. Me pedí un sartén. Un Temu. Lo pedí antes de ayer y ya lo tengo hoy. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Por favor, no sabes. Igual me parece que perdió la cuenta los días usted. No llega tan rápido. Bueno, yo qué sé, eso me dijo el vecino. No le habrá llegado. Yo no pido por esas cosas. ¿Y cómo con el Nokia 1100, ¿cómo pido? Claro, usted tiene, es cierto que usted tiene Nokia 1100. Lo que pasa es que usted está muy aferrado. Está aferrado al pasado. Porque si usted tiene que. No le digo que progresar, porque la idea de progreso acá. Nosotros sí, este es un espacio que no tiene concordia, si se me permite el término, respecto al concepto de progreso. No nos gusta el progreso. Progreso progresista. No somos antiprogresistas. O contra progresista. Eso hable por usted. Si el progreso es que lo que nos está mostrando. Esto habíamos hablado, no me deje en evidencia. Habíamos hablado antes de salir eso, que éramos contra progresista. Tienes razón. Si el progreso es lo que nos está mostrando todos los días, me quedo en el pasado. Claro, ante Temuco. ¿Cómo es ese? Antisistémico. Bueno, antisistémico también. Y creemos además. No tiene destino. Entre todos, justamente. Creemos, además de lo que dije por recién, que el destino era colectivo, que es amoroso, y además que se construye desde acá, desde la hora, desde el hoy. Que el destino es un concepto. Ahora. Ya quedó gramicada. Muy bien. Porque es eso, es. Paulatinamente uno va trazando un camino y lo que algunos creían que era algo que ya estaba desde hace años escrito, no es así. Nosotros creemos que con cada acción, con cada paso, con cada gesto, incluso, mire usted, y siento irresponsable a veces con la palabra, con cada palabra, con es cada letra, usted uno usted está. A veces con ciertas cosas, ¿sabe cuando dice, ¿sabes en qué va a terminar esto? Esto. Usted ya hizo ahí está toda flechando, la. Está flechando ahí. Me está flechando. Pero usted ya tiene. Y por lo general, cuando lo dice así con esa. Con esa autoridad. Es porque usted conoce. Porque sabe. Claro, sabe. Y entonces puede calcular lo que se viene. Ah. Puede errarle. Sí, claro. Sí, sí. Puede errarle. Pero. Se predestina. Exactamente. Yo ese tipo de cosas pasan en todo. Yo, por ejemplo, yo veo el futuro. Sí, usted me dijo que. El boliche. El boliche. Pero el yo, boliche. Por ejemplo, le veo un vaso en el mostrador y yo ya sé si se va a romper ese vaso o no. ¿En el momento o en algún momento? Si lo miro, ese vaso. Sí, sí, ahí se va a romper. Hace predicciones. Sí, al entender cómo funciona. Mirá, ve. Allá el gallego, mirá, si se sigue amacando así termina en el piso. Y sucede como hacía la madre de cada cuento, uno. Entonces a veces, uno, mirá, dos, sí. Tres. Y sucede. Ay, no, claro, te voy a decir tres cuando sucede. Si lo digo 144, y no sucede, claro. 160. Y a veces le dejo así como un espacio de suspenso. De suspenso. Y ahí se. Y ahí tra. ¿Pero por qué? Porque yo ya sé qué va a pasar. Porque usted entiende. Ya le conozco. Mirá el gato, es el que lo va a tirar. Porque usted entiende los hilos que manejan, las acciones, los entonces acontecimientos. Entonces ahí hay otras temporalidades del destino. Hay unos destinos que siguen pululando como una nube, ¿me entiende? Me encanta lo que dice, porque justamente me gusta hablar. Que nosotros hablamos desde acá, desde la orientalidad. Sí. Desde la occidentalidad de. Oriental de Occidente. Sí, exacto. Somos la república más oriental del Occidente y más eurocéntrica de toda América, junto con nuestros hermanos argentinos. Pero pensando desde la linealidad del tiempo, nosotros creemos justamente que la consecución de ciertos hechos van a determinar una acción tal que en algún momento esto va a pasar por tal y tal motivo. Exactamente. Nos predestinan, dice usted. Predestinado. Pero es como una predestinación, es más un visualizar, un atar cabo. Bueno, no, sí. No es que esté predestinado, es una de las posibilidades que tiene estadísticamente más probabilidades. Exacto, usted hace un cálculo matemático y dice que ese va a ser un cálculo algorítmico. Exacto, pero porque vemos el tiempo lineal, el tiempo de Cronos, y quería traer aquí el concepto del dios griego Kairos. ¿Quién? Kairos. Como la ministra. Kairos. No, sí, como la renunció. ¿Qué casualidad? ¿Qué destino es? Era sinese, era sinese. Ah, perdone. Este es Kairos, que es un dios griego que parece que era hermano de Cronos. Sí. Y que tenía como característica particular que no habla en sí de... Un titán era. No era un titán. No, creo que era un titán. Sí, no era un titán. No, creo que un titán no era. Lo buscamos después si quiere, pero en sí, él era el dios que representaba un momento del tiempo. Y justamente, ¿cuál momento? El momento oportuno. El momento en que acontecen cosas importantes. Cuando se alinean los planetas. Una cosa así. Claro, así cualquiera dios te voy a decir. Yo soy el dios de todo, que cuando las cosas todas las que pasan bien. Me voy a sacrificar. Sí, claro. Pero sin embargo, fíjese usted qué contrariedad, porque es un dios que hemos silenciado. Hemos nosotros. Claro, ya que todavía nosotros. Que la pasaba, no la silenciamos nosotros. Él se silenció. Dijo que nadie se dé cuenta. Claro. Ese pedapaso fantástico. Sigo cobrando y la pato va. Claro, dice, no levante, no haga ola. Puede ser eso. O puede ser también que los quienes quisieron apoderarse del poder, de la verdad, hablando de eurocéntricos, silenciaron, invisibilizaron a este dios para que todos creyéramos que los acontecimientos eran lineales. ¿Eran que no, que eran así, que eran consecuencia de nuestros actos, para que no esperáramos creer en un dios que, sin saber por qué, en algún momento de la vida nos iba a mandar lo que esperábamos, para lo que estábamos destinados. Un destino que no es tan fácil de predecir. Vio qué injusto que fuimos, ¿no? No, la verdad, se la hicimos difícil. No, la verdad. Porque la verdad que a veces me... Hay que lidiar también con el ser humano, qué bicho podrido. Por favor. Este mundo estaría... Bueno... Este mundo estaría destinado a cosas mejores sin el hombre. Sí, lo estuvo. También la fue mal, porque también es cierto se rompió un montón de veces. Sí. Pero ahora estamos rompiendo nosotros. Y también es cierto. No aprende mal el planeta. No aprende mal. Y también es cierto. Los meteoritos hay que esquivarlo. Y no hay que hacer gente. Tampoco. Hay que aprender. Y también es cierto que el concepto del destino es un concepto muy humano. Vaya uno al perro a preguntarle por el destino. ¿Cuál es tu destino? Por ejemplo, a un loro que tiene la capacidad de repetir. Por ejemplo. Ya lo sabemos ese. En realidad sabe por qué se extinguieron los dinosaurios. A ver, los tiranosaurios rex. ¿Por qué se extinguieron los tiranosaurios rex? Sí. La adivinanza del programa del día. Trajo uno. No traje, pero no es. A ver, el tiranosaurio rex era... El más bravo de todos. de todo. ¿Te vino una alergia en la entrepierna? ¡Ay, no podía rascarse! ¡Exactamente! ¡Claro! Yo que tenía los bracitos como cortos. ¡Claro, tiene razón! ¡No podía! ¡Se paspó! ¡Claro! ¡Y ahí marchó! ¡Ah, oh, qué muerte horrible! ¡Dígaselo, ¡Claro! Es como, el hombre si le da comezón en la espalda. Tiene la posibilidad de rascarse, ¿verdad? Sí. Pero mire este, si fuera como el tiranosaurio rey. Y no puede rascarse. Porque hay bueno, se imagina con lo así con lo bracito tratando de rascarse la espalda, está bravo. Pero hay algo que el hombre no puede rascarse. Y es su propia existencia. Y entonces va a morir por ¿cómo? Eso. Su propia existencia. Sí, y un poquito más abajo lo ahí también. Es dificilísimo también llegar. Necesita ayuda por acá. Claro, sí. Es que yo creo que hay parte del cuerpo que uno no puede. No. A menos que tenga un instrumento. Y hay una teoría antropológica que dice que el hombre no evolucionó gracias al fuego y a las herramientas de caza y demás, sino a través de haber generado con un palito, algo de eso, algo para rascarse. Un rascador de espalda. Hay una teoría que se basa en eso. Árbol. No, porque aparte se moría mucha gente, se rascaban en las palmeras con los cocos. Y caían los cocos y les partía la cabeza. Había un nivel alto de mortalidad. Cuando inventaban el palito, ahí empezamos a crecer de nuevo. Exacto. Era demográficamente. Y si no, también estuvo la de estar en pareja, asociarse con, con quien sea para que le rasque la espalda. Exactamente. ¿No? Que ese ha sido el motivo de hace años para que vivamos primero en pareja y luego en comunidad. Claro. Para tener ahí. Para rascarnos la espalda. Para tener mutuamente. Que le rasque la espalda. Pero nos olvidamos de eso. Porque sería lindo acordarse de que estamos para rascarnos la espalda entre todos. Como los monos, ¿vio? Claro, eso de despiojarnos. Sí. Para funciones más primitivas. Sí. Y colectivas. Volvamos a eso. E íntimas también. Acá pero este sin espacio. sin cuestiones más allá de eso, de la acción misma, ¿no? Está bravo comerse los piojos, pero bueno. No, sí, no hay que hacer. Pero dice que tiene mucha proteína. Sí. Pero bueno, no siempre va de la mano del gusto. Pero es preferible comerse los piojos a que los piojos los comen a uno. Sí. Ah, bueno. Y es preferible comerse los piojos a comerse los mocos. Que, por ejemplo, la ley es más fuerte. Pero que también es algo, un acto instintivo, ¿no? Porque uno tiende a comerse cosas. A autoabastecerse, ¿no? Ah, claro. Está bien. Hay que vivir. Viene desde ahí. Y bueno, y hablando de autoabastecimiento. Sí. Y hablando de abastecerse, no solo de filosofía, de historia, de antropología, que es de lo que. De magia también. De magia y de cotidianidad, que es de lo que versa este espacio. Vamos a también a nutrirnos de otra cosa, de algo que nos trae él, de algo que nos trae el espacio que hemos dado en llamar tuya, Héctor. Sí. De algo que nos trae justamente. Roquecito. Ahora va a ver la parte de esta manera. Esta es la parte. A ver cómo suena, mire cómo arranca el ritmo. La parte esa que me emociona siempre. Viene ahora. A ver cómo es. Ahora escucha, mire. Ahí. Es emocionante. La verdad que. Bueno, ahí, muchas gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias, no le pisé, vio que. No, muy bien, como hicimos una entrada más prolija hoy, porque estamos aprendiendo. Muy bien, no le pisamos tanto. No, porque, la verdad, hay que tener en cuenta Chinchín Provisiones. Que claro, hacemos. Que está piseando este programa de forma gratuita. Sí, mire, de forma gratuita, como yo. Mira que tipo. Sí, es lo que hablaba, no era oficiante. Yo, la verdad, claro, nunca soy un peso. Hablaban de mí. Claro, era uno de y los. Y gratuito, pichetes. pero tengo que estar contento, porque si no. Claro, pero vamos a darle la palabra. Sí, porque, ¿por qué estamos hablando? Por favor. Le damos el pie, la cortina, todo y se me pone a hablar. Por favor, respete. Es mi momento de poder. De publicidad, de espacio publicitario. No, es como un espacio publicitario. Solo dejo hablar. Claro, gracias. Sí, pero Apoya te entiende todo. Claro. ¿Qué quiere que le diga Apoya? A veces siento que los está usando. Quiero que. He aprovechado este espacio para darle... Si quiere renegociamos. No, no, usted está renegociando. Yo acá no vemos un peso, esto lo hacemos por amor al arte. Y usted también, pero está bien. Le queremos dar vuelo a su emprendimiento. Gracias, porque acá, si bien no apoyamos el emprendedurismo como filosofía. Estas cosas no apoyamos, ¿eh? No, voy. Estamos más en esa. Pero vamos a apoyar, bueno, sí, el querido. Aquí vamos a apoyar a Roquecito. Que como siempre. Le digo Roquecito y aplaude. La gente aplaude, sí. Vamos a tomar vuelo con una historia, como siempre decimos. Que, por supuesto, ha pasado, ¿no? Real y verídica. Y esta vez, como estábamos hablando del destino, se me ocurrió traer la historia de un técnico. Ah, la historia de un técnico. Está bien. El técnico tiene un destino. Que es el que determina también el destino de su equipo. Exactamente. Dice la historia del ser que el destino lo encontró como técnico. Mire usted. No eligió él, sino que el destino lo eligió él. Lo eligió el destino. El destino estaba encaprichado. Sí. Es que el destino es caprichoso. Sí, la historia del sí se llama ¿Por qué no lo sacas, Sarlanga? ¡Ah, oh, qué lindo! ¿Por qué no lo sacas, Sarlanga? Me suena una cumbia, ¿no? Sí. Ay, mire, usted le suena... ¿Por qué no lo saca, Sarlanga? ¿Por qué no lo saca? Bueno, ahí tenemos para Chinchín Provisional. Está bien, para la cumbia de Sarlanga. Ahí está, ahí está. Después escucho la repetición. Sí, dice, un técnico puede tener motivos que no conocemos cuando imparte una instrucción. El flaco Sarlanga. Ah, era, ya dice cómo es. Explica el porqué de alguna de sus decisiones. Decisiones que, según él, tienen que ver más que nada con la vida, más que con el fútbol, con la vida. Claro. ¿Está? Y ese es su destino. Mire usted. Sí. En una conferencia de prensa, al final de un partido, un periodista levanta la mano y le pregunta. Sarlanga lo mira y, asintiendo con la cabeza, da permiso y corre, le da el permiso correspondiente. Claro. Y el periodista entonces pregunta. ¿Por qué no lo sacas, Sarlanga? Fue lo que más se escuchó hoy en la tribuna cuando se comentaba la actuación de Baralonte. Baralonte estaba diciendo, ¿por qué no lo sacás a Baralonte? Exacto. Ahí está. A Sarlanga que saca a Baralonte. Claro. Exacto. Es como, ¿se acuerda la canción aquella? Sal de ahí, chivita, chivita. Sí. Vamos a llamar a Sarlanga para que saque a Baralonte. Exacto. Sarlanga no quiere sacar a Baralonte. Baralonte no quiere sacar a Chivo. Chivo no quiere salir de ahí. Baralonte. Sal de ahí, saque a Sarlanga. Sí. Muy bien, siga, sí, perdón. ¿Seguimos o...? No, siga, siga, disculpe. ¿Qué Bueno. Está destinado a la interrupción usted. Bueno, sí. Y eso fue lo que le dijo el periodista. ¡Ah! ¡Vamos a casa, Sarlanga! Claro. Porque la tribuna gritaba eso. ¿Usted qué medio es? Dijo Sarlanga. ¡Oh, eso es bravazo! Del rotativo radial del fútbol. ¡Ah! Vea usted, y el rotativo de la reverenda misa. El DT soy yo, le dijo. Claro. Se ve que Sarlanga era de se calentó. Sarlanga soy yo, y si Baralonte no lo saqué, es asunto mío. Mire el talante. Está bien, poniéndose, está perfecto. Claro. Pero convengamos que Baralonte no tuvo una buena tarde. Hizo 2 goles en contra en los primeros 15 minutos. Buena mala tarde la tiene cualquiera. Es cierto, dijo Sarlanga, y yo vi que lo insultaban y le tiraban naranjas, pilas de celular y hasta un extractor de aire que no sé de dónde sacaron. Gente que lleva cosas. Pero debe haber sido lo más fácil de esquivar. Sí, bueno. Porque lo ve venir. No sé. La pila no la ve venir. Oh, la pila. Dice, pero resulta que Baralonte viene teniendo una carrera muy buena. Es joven. Y le vienen dando manija. Mucho elogio adelantado, dijo Sarlanga. Mucha adulación. Entonces no ese día en particular. ¿Eh? No ese día. Bueno, previo. Entonces me pareció bien que pase por ese momento, dice. Para que sepa lo que es el rechazo y la desaprobación. Como un aprendizaje de vida. Lo está como haciendo, Que se fortalezca en el infortunio, dijo Sarlanga. Mire, tengo una... En la adversidad. Oh. Crearse entre muestras constantes de aprobación no es tan bueno. Ah, mira, claro, bien, tiene razón, porque no es la realidad. Apañarlo todo el tiempo, la sobreprotección futbolística. Cuando al final del partido sufrió una conmoción cerebral por una garrafa que le pegó en el medio de la frente, le dije, esto de hoy te hace mejor persona. Más adelante lo vas a poder ver. Claro, los golpes se aprenden. Sí, sí, recuperaba la vista después del golpe. Ahora me dicen que está en una guardia recuperándose. Entonces valió la pena. Y se vienen no sacarlo. Muy bien. Está bien, no lo sacó, siguió jugando. Sí. Ya en la anterior fecha usted, le dice el periodista, dice, ya en la anterior fecha usted cambió a un jugador de su posición habitual. A ver. Y Zarlanga volvió a preguntar. ¿Usted qué medio es? ¿De qué medio es usted? De la voz del pueblo, le dijo. ¡Oh, nombre! ¿Qué cargo? Vea, usted y la voz de la mismísima irreverencia, hijo de siete niños. Así nomás. Pero nunca llegaba. ¿Vio que es no, un insulto que nunca llegaba? Gente media mojigata para putear. Insinuaba lo más. Y dejaba como que... Ahí va. Se imaginara, ¿no? Si relleno, usted le pone todo el relleno. Yo soy el técnico. Yo dispongo. Usted se refiere a Brian Gamarra. Brian. Ya sabía. Claro. Que era. En el entrenamiento lo escuché decir boludeces sobre Tampone, el arquero, dijo. El arquero se llama Tampone. Sí. Qué apropiado. Tampone. ¿Qué? Así que al partido siguiente lo mandé al arco. Ah, lo cambió de puesto radicalmente. Agarra y lo mandó al arco. Ah, mire usted. De una, así nomás. Así que sos Win, le dijo. Mire usted. Te pongo de arquero. Arriesgó todo. O sea que está. Perdón, alteraba también el destino futbolístico de los jugadores. Sí, de alguna manera. Era un artista. Sí. Le hicieron 4 goles. Claro, Gamarrano. Lo mandé a atajar sin guantes, dijo. Además, se quebró un dedo o dos. Qué dolor. No me importa. El tabique nasal también cuando ligó un codazo en el córner. Ahí cuando se amontonan todos. Exacto. Claro, ¿a usted le parece que ahora va a andar hablando idioteces de un arquero? Esa es una enseñanza de vida. Está bien, al final no está tan mal. Sí, ahora, un poco doloroso. Bueno, ahora ese muchacho es mejor persona. Lo que pasa es que muchas veces sus decisiones son polémicas. Muchas veces. Me va a venir con la historia de que dejé al equipo una noche, se fuera de joda en la concentración, le dijo Zarlanga. Que había pasado algo. Sí, es cierto. Les dije que si querían salir de joda y ponerse en pedo, que lo hicieran. ¿Le dio permiso? Sí. Era noche antes del partido. José Blanca. Está muy bien. 7-1 perdimos. Claro. 5 goles entraron. No le salía muy bien los experimentos. Bueno, pero moría con la bota puesta. Sí, bueno, sí, sí. 5 goles entraron por Sarmezano. Sarmezano que se quedó hasta más tarde. Al que lo hice jugar con un cólico hepático por la monstruosa ingesta de vodka de la noche anterior. Pero Zarlanga era también lo que pasa. Sí, ahora sabe lo que es la responsabilidad frente a un compromiso. Sufrí sus propios avatares para ir. O sea, aprende con sangre, digamos, la letra con sangre entra. En este caso, un partido de fútbol. Con el fútbol también se aprende para la vida. Está muy bien, filósofo. Y el destino lo puso ahí. Ahí cierra todo. Ahí lo va cerrando todo, ¿no? Lo mismo cuando lo obligué a todos a pegarle a Donati porque le hicieron un caño. ¿Cómo? ¿A pegarle? Sí, primera vez que se expulsa a 3 jugadores por fallar a uno del mismo equipo. Un hecho histórico. Sí. Y lo rompieron todo. O cuando lo hice jugar a San Pietro con un vidrio roto en el botín. Me entró como un escalofrío. Y Carcasio también aprendió cuando lo encerré 4 horas en un locker del vestuario con 2 gallos de riña. Porque el fútbol es para aprender sobre la vida. No, se tenía un concepto de la vida que poco difícil. Entonces lo que se comenta sobre... Y no lo dejó terminar al periodista. Sí. Lo que se comenta está de más. Le metió la pesada. No era bravo. No. Se me ocurre un montón de diversos. El apellido y su actitud. Tiene una linda rima. y lo así nomás lo cortó. Dice, vea, llegamos a la final del año pasado con el equipo con un gran, gran estado de ánimo. Ajá. Totalmente concentrado en ganar y lograr el campeonato. Acariciar la gloria. Dijo, ¿por qué no? Ah, qué lindo acariciar. Todo muy lindo. Pero, ¿qué era lo que íbamos a tener después? Un grupo de imbéciles creídos, todos en camionetas 4x4 que se iban a comprar con los premios. Idiotas engreídos y soberbios. Ah, era un militante. Así que de una, cuando lo vi que se venía eso, fui a ver al árbitro, Carlos Comisura, y hablé con él. Carlos Comisura, qué lindo. Comisura. Un señor. ¿Ah? Comisura. Comisura, sí. Un caballero. Gustoso aceptó las 50 lucas... para que nos bombeara en contra. ¡No! Lo coimió para que le jugara en contra. Sí. Me metí en el vestuario de nuestros rivales y le conté nuestra táctica y nuestros puntos débiles por donde podían entrarnos. Ah, no, pero era... pero Sarlanga era el enemigo. Yo le dije que nos molieran a patadas. ¡No! Sí. Que perpetraran una masacre. ¡Ay, la pucha! ¡Qué mito! ¿Cuál fue el resultado? Nos aplastaron. Pero ¿de qué esperaba otro resultado? Y cuando el micro de vuelta los vi tristes y desilusionados, con esa conciencia que solo da la derrota, la verdad, me sentí bien, dijo Salán. Ah, porque le había dado una lección. Exacto. Claro, nadie sabía que tenía que aprender, pero. Sí. Tremenda hija de puta es la vida, dijo Salán. Ah, igual que sentido, me parece. Bueno. Igual que. Yeah. ¡Soy un ángel del señor! Ah, bueno, Sarlanga... Dentro del cuerpo de un técnico. Tenía un problemita, Sarlanga. Mi misión, mi destino, es que mis jugadores, porque son míos, sean mejores personas. Un megaloma. Ah, sí, sí, sí. Porque si el fútbol existe, si el señor lo hizo para algo, es para eso. Ah, ¿qué señor? Paco Casal, no. Lo demás es engaño y carne de vanidad. Carne de vanidad, mire qué lindo término. Tengo el destino de los jugadores en mis manos. Mírate. Y no se los rifo. Está bien. Ahora, los tenía todos atrás. No, soberbia. Se está rascando la cabeza, Carlitos. Sí, tratando de entender. Sí. La actitud. Tratando de entender la actitud de esa laica. Reprobable, chata, y ya sobre el final de la entrevista de la. Claro. Dice, ahora me disculpan que tengo que ir a jugar a la quiniela. Que si saco, cobran el sueldo. Sarlanga era. Era. De Sarlanga. Y su destino como técnico. Pero mire usted, pero era un técnico medio Shaolin. ¿Qué se sentía? Sí, Shaolin. Eso que se acostaban arriba de los clavos, no, eso eran los fakires. Sí, claro, era fakir, los Shaolin y más. Pero eran muchos clavos. Los Shaolin se acuestan arriba de un clavo solo. Sí, pero ahí está difícil. Pero no les duele. No sé. Logran una, como los que caminan. Habría que ir a. En algún momento le tuvo que haber dolido. Pero ellos pero tienen un concepto de dolor y un umbral distinto al maestro. Mira. Eso es lo que pasa. ¿Cuál sería el destino de un Shaolin? El destino de un Shaolin es el Shaolin. Hacer Kung Fu. Es lograr el arte suprema de que ellos practican, imagino yo. La meditación. La meditación, las artes marciales. Las artes marciales, las capacidades físicas tales de lograr una precisión. Muy precisa. Tan exacta, precisa, sí. Tan exacta que serían de otro planeta. Porque no se cruzaron con Sarlanga. No, lo de Sarlanga, la verdad que. La verdad me dejó choqueado. Bueno, sí. Una historia. El de Sarlanga, ¿eh? El jugador y ni le digo. Los jugadores que caían ahí. Ese equipo, ¿cómo existía el equipo? Una historia de sacrificio. Y de. Mire, lo que hemos logrado en este. ¿Qué? La tiró solo el destino. El destino. Salud, Roquecito. Salud. Acá salud, queremos aclarar al público que no está presente que. Que ninguno. Porque sí, es verdad, porque los que estamos acá estamos. Bueno, pero somos público, la vez. Somos parte. Sí, claro. Juez y parte. Es cierto. Se fue todo con la Asamblea de la Cultura. Sí, sí. Todo el público se lo llevó a la Asamblea de la Cultura. Que nosotros aquí como amamos el destino y también amamos en parte nuestro cuerpo, a veces lo cuidamos, a veces bueno, no. Hable y ahora lo estamos restringiendo. Hay ciertas restricciones que el destino nos ha enseñado que nos van a llevar a un buen puerto. Porque el destino también se forja del aprendizaje que tuvimos a través de la vida. Esto que dijo Zarlanga, claro, vaya a un extremo, ¿no? Pero uno se va forjando. Zarlanga forzaba el forzaba el destino y sí, inducía a un destino de tal manera. Destino de ciertas características sufridas. Sí, ¿para qué? Para un aprendizaje. Para tener un aprendizaje impactante. Exacto. Pero eso si nosotros queremos tomar las riendas del destino, si queremos nosotros, si nosotros quedan 5 minutos, me dicen la cucaracha. Le quería decir, ahí va. Si nosotros queremos tomar el destino, las riendas del destino en nuestras manos. Pero hay quienes dejan al destino. Yo no. Usted no. No. Usted ya. Prefiero ir mirando para el otro lado. Que el destino haga. Que el destino haga lo que tenga que hacer. Yo voy mirando para el costado. Usted. Como caballo loco. Claro, ahí está. Exacto. Usted, además. Como a caballo con pollera. De alguna manera, lo que está haciendo es amar su destino. Eso que dicen algunos, amor fati. Ama tu destino, que implica aceptar las consecuencias y acontecimientos que sucedan, sean para bien o sean para mal. No sé si eso es amor o... Ama tu destino, acepta. ¿Eh? Ah, pero aceptación y amor son dos cosas distintas. Bueno, pero amar es la aceptación de lo que sucede. Amor fati, ama tu destino. Usted lo hace a diario. Sí, no, yo estoy resignado. Bueno, que no es lo mismo, Es como el amor a la resignación. Claro, no es lo mismo, es casi como. Está bien, usted lo entrega desde la resignación. Claro, pero yo qué sé, me parece mucho llamarle amor. Es menos loable. A mi resignación, ni siquiera. Sí, pero también es de alguna manera esto de aceptar lo que se da como voluntad divina. Claro. No, menos divina. Claro, pero es una forma de pereza, ¿no? Sí. Si uno cree que está determinado, o sea, hay un destino escrito, ¿qué va a hacer? ¿Para qué me voy a molestar si va a pasar igual? Exactamente. Tiene razón, y ahí usted se queda quieto, es lo que quiere el sistema. La inacción. Quiere que usted crea en el destino. La inactividad. O peor aún, ¿sabe qué quiere el sistema? Sí. Que usted crea que hay un destino que usted puede construir, pero le da una fórmula a través de la cual usted puede llegar a un destino exitoso, si se lo permite. Ay, usted puede ser emprendedor, quiere ser emprendedor. Sí, usted solo puede. Mire que usted puede. Si usted quiere fuerte, si usted desea, yo sé que usted quiere. Pídale al universo. Pero puede usted solo. Usted se autoabastece, usted se paga su propio sueldo, usted hace su trabajo. Se autoexplota. Usted autoexplota, usted trabaja solito y usted va a poder. El mérito está en usted, la meritocracia desde el superindividualismo. Y usted va a salir adelante, va a ser exitoso si usted quiere. Usted está predestinado al éxito si usted trabaja lo suficiente. Y si fracasa es por culpa suya. Es por culpa suya, justamente. Entonces, en realidad no dejan un libre albedrío, un falso libre albedrío. Nos hacen creernos, comernos la pastilla de que tenemos la libertad de hacer y de ser, sí. Pero en realidad estamos siguiendo la fórmula mágica, si se me permite, exactamente, de la modernidad, del capitalismo y de todas esas cuestiones. Efectivamente. Y como nosotros, bueno, estamos contagiando el programa anterior. Bueno, estamos predestinados a eso. ¿Sí? Derrama. Para utilizar términos. Por decir, hablando así. Hablando de teoría. La teoría económica. Nefasta. Sí, nefasta. No, y además, usted vio que cuando entra a este espacio hay un aire. Sí, la tensión. Hay un aire que se corta, pero. De lucha. Vamos a tener que cambiar de estudio. No, no sé. Ayer la barra en el refugio. Para el estudio de arriba. No, para el refugio. O afuera. Sí, porque yo me banco la helada. Acá nosotros creemos en la energía. Sí. Estamos destinados a que las energías, por lo menos no hace tanto que creo en las energías, pero hubo una señorita que conocí que creía en las energías y me las mostró. Y me dijo: mire, usted con estas energías que usted tiene puede hacer tal y tal cosa, cierto arte. Y usted sabe que sí. Ah, le salió bien. Y usted sabe que sí. Le tocó. ¿Cómo terminó de energía usted? Muerto, terminé. La gasté sin toda. Energía. Que... La gasté toda ahí. Pero se recuperan. Sí, claro. Se recuperan. Una... Pero aparte con gusto. 10, 15 minutos o hora. Ah, mírate. Y uno renueva. Pero queda, esas son las energías renovables. Ahí, la energía renovable. La única energía renovable es la que da el amor. Esa es la única energía. Y también la ilusión. Y la ilusión del amor también. Generan energías renovables. Y nosotros, como vamos a dejar con amor este espacio. Oh, ah, el chiste. Da, no, dígalo. Rapidito. Pero este es con nah, Enigma. Sí, pero lo decimos ya todos juntos. Dígalo. Ah, pero está faltando. Ah, sí, se olvidó, así que lo va a decir la todo rápido. Emoción del destino, sí. Le damos dos minutos a la gente para que piense. Tenemos que ir. Si nos dijeron hace 15, nos dijeron que faltaban 5. Sí, claro. ¿Por qué los camellos de los reyes son los más valiosos? ¿Por qué los camellos de los reyes son los más valiosos? Ah, mire, si quiere, se lo digo ahora o no. No, déjeme 10 segundos. Perfecto. Hay una tensión. ¿Por qué los camellos de los reyes son los más valiosos? Imagínese. Y todo el que traía el oro, la mirra. No. A ver, ¿por qué? Porque vienen con todos los chiches. Son full. Son los más caros, claro. Full equip. Qué bien. Bueno, era para darle chivato, roquecito. Eso es muy bueno, era difícil de sacar. Y fue el mejor momento de la barra. Por lejos. Fue el, como dice acá, el highlight. Después cuando la inteligencia artificial, que ahora en breve ya vio que edita. A la señora que habló del proyecto Neptuno. Sí. Se lo tiramos. Vio que ahora la inteligencia artificial esta te hacen las ediciones de lo, por ejemplo, de un partido de fútbol. No me digas. Sí, claro, te identifica. Usted debería saber ya. Te identifica cuando la pelota está cerca de un área y ahí te hace un compilado. A veces la tira para miércoles, pero bueno, la inteligencia artificial vio que estaba cerca de la pelota del arco y le edita la inteligencia artificial solita los videos. Y también nos va a editar los audios. Entonces, en los momentos... No va a tener gracia nada. Ya no tiene gracia. Hay cosas la que tienen gracia. La instantaneidad, no. Hay cosas que tienen gracia. Es una cosa que usted no la mastica. Claro. Siempre se está comiendo el bolo alimenticio sin masticar. Claro. Sin hacer el bolo alimenticio. Claro, ni siquiera la rumea. Ni siquiera la rumea. Mire allí. Ni siquiera la rumea. Para que mirá algo. Ni siquiera la rumea. La rumba del la rumba de la rumia. Del rumiante. Del rumiante. La rumba del rumiante. La rumba del camello se llama. La rumba del rumiante. Es rumiante. Sí, pero el camello no es un rumiante. No, no es un rumiante. Es verdad. Un paquidermo. No, paquidermo. Paquidermo. No, no es un paquidermo. Es un androide, ¿no? ¿Cómo es? Bueno. Un dromedario. Dromedario. A mí es un rumiante. Pero también mire que debe tener la piel gruesa. Porque... Ah, sí, sí, pero no como paquidermo. Bueno, nos tendríamos que ir. Sí. Nos tendríamos que ir y nos vamos Empezamos a ir. Empezamos con el destino y terminamos con los rumiantes. Sí. Destino. Y bueno, el destino es justamente el nuestro, el de este espacio. Es que no hay un destino. Ese es el destino. Por lo menos no en lo que es la verba, ¿verdad? Bueno, no en lo que es la verba. Perfecto. La sucesión de palabras, vocablos, sí. Monocablos, monocablos, bicablos. ¿Cómo son los monocablos? Qué linda palabra. Es que yo como coquiturita cuchica. Yo no me atrevo a contradecirlo. No. Mire, que existe, ¿no? No, mire si todavía tiene razón. Claro. Es un abismo. Claro, por la duda. No, además dicha rápida, vio que muchas pasan. No, monocablo. No, que no monocablo. Ah, sí. Ya vamos a definir lo que es el monocablo. Primero, a veces nosotros a veces ponemos, ¿cómo se dice? Los zapallos antes, no, el carro adelante de, los del zapallos, buey. No, y los zapallos. El buey, primero el carro antes que el buey. Claro, ponemos el carro antes que buey y solo los zapallos se acomodan. La carreta en el adelante del buey. La carreta delante del buey y solo en el camino los zapallos se acomodan. Sí. Así es la frase que nosotros aplicamos, porque a veces nosotros inventamos los términos, a veces uno, a veces usted, a veces los todos, y después los términos adquieren de alguna manera un neologismo que se genera primero el neologismo y después se mete. la vida cotidiana. Porque qué necesidad de andar creyendo que hay que tener primero el concepto y después la palabra. Para nada, todo lo contrario. Primero la palabra. Fuera del texto, nada. Primero estuvo la palabra. Sí. Primero Dios hizo la palabra, porque si no, no podría haber dicho hágase la luz. Y se hizo la luz. O sea, primero tuvo que haber escrito y haber aprendido y ir a la escuela. Sí. 5 minutos nos dijeron. Es que, como eso del huevo y la gallina, ¿no? Claro, ¿qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿Dios la luz o la palabra? La luz o la palabra. Dios o el universo. Ya. Por ejemplo, sin luz, podemos hablar de otra palabra. O el electricista que puso el switch. Ahí para, ¿quién para puso que... la bombita al universo? Claro, para que se encendió. Y se hizo la luz. Mentira. Si ¿cómo el.? ¿Cómo? ¿Dónde estaba el portalámpara? ¿Quién puso el portalámpara? Claro, ¿el portalámpara o la bombita? El portalámpara divino. ¿Qué fue primero? Nah. El portalámpara o la bombita. La bombita divina. Yo creo que la bomba divina. ¿La bomba de vino? Divina. Ah, divina. Divina. Y vámonos a irnos con un poema de la querida Elvira Sastre. Sí. Que es bastante romántico, ¿no? Porque nosotros somos bastante románticos. Sí. Y habla este poema, o por lo menos tiene un vocablo. Un vocablo. Uh-huh. Que dice que es será. Que de alguna manera habla del destino. A ver. ¿Qué será? ¿Será? La palabra. Será. Exacto. La palabra será habla del destino. O sea, absolutamente. Dice, dicta un destino, un propósito, una intención, una intuición tal vez, y una realidad. Impositiva. Y una, ¿eh? Impositiva. Usted puede ser también impositivo. Claro, siempre está en el destino la impositiva. Yo impositivo, lo único que tengo de impositivo son las deudas. Pero bueno. Que por suerte también, bueno, hablando de Cairo, dice que tenía deuda impositiva y... ¿Cairo? Hoy, Cairo, sí. Ah, pero parece se escondía, que... por eso no, nadie sabía nada de hoy que dijimos... No, pero... Cairo. Bueno. No era Cairo, era Cairo. Ah, Cairo era. No sabía que estaba hablando. Este es el último programa que hacemos. No. Sí, no estamos aquí, ¿cierto? Sí. Veo que enseguida... En casa de Herrero, cuchillo de palo, lo dijeron. Y sí, era ministra de bien, de bien. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué va a hacer? Nos vamos. ¿Será que nos vamos? Será. De la querida Elvira Sastre. El tema. Y ahora, y el tema es irse, y el tema es ver qué vamos a escuchar, que espero yo sea algo del resto, ¿verdad? Algo del resto de lo que nos queda por escuchar. Mientras yo leo esto y el querido Empolla luego presentará el tema y luego nos despediremos. Sí. Y dice la querida, o dijo la querida Elvira Sastre, será. Será. ¿Será que para ir a contracorriente hemos acabado mirando en la misma dirección? Que mientras la gente nos llenaba de excusas, tú y yo solo pensábamos en besarnos. Que justo cuando el mundo se quedaba sin palabras, nos llenamos la boca con acentos de otro mundo. Y en cierto modo lo salvamos, nos salvamos y nos dimos a nosotras en compensación. ¿Será que me levantaste la mirada del suelo mientras tu mirada al cielo? Y el choque fue algo así como implosionar, pero de ti para mí y viceversa. ¿Será que me acariciaste así, como si fuera de mi cuerpo, terminaran los límites de esta ciudad, y quise quedarme a vivir en tus manos más de lo que dura un beso? ¿Será que no nos esperábamos, y por eso ahora no nos vamos? Porque lo bonito de todo esto es ver que la sorpresa sigue ahí cuando abres los ojos. Aplauda que estoy, ahora me acostumbró, es como Pablo. No, discúlpeme, tuve que ir a sacudir a la gente. Me acostumbró al aplauso. No, está muy bien. A veces quedan un poco tildados porque se emocionan. Se emocionan. Se miran unos a otros, yo veo que se miran uno. Quedan como a la deriva. Quedan a la deriva, no. ¿Cómo quedará nuestro público? A la deriva. ¿Será que tal vez nos vamos? ¿Será que nos tenemos que ir? ¿Será que ya nos fuimos? ¿Será que tal vez no? Muy rico los polvorones. Muy rico. Bueno. ¿Qué será? ¿Será? ¿Y qué será que vamos a escuchar? Es como un naufragio. Ah. Y eso es lo que vamos a escuchar de esta bandita tan linda, el resto. ¿Cómo se llama el tema? Naufragio. ¿Cómo así? ¿Cómo así quedó nuestro público? A la deriva, en un mar de silencio. Tom Hanks quedó. Exacto. que dicen que el paquete... Ah, perdón que lo cerramos más. Pero vio que se quedó con un paquete ahí que no lo abrió. Y sí, se lo devolvió, estuvo en la isla y no abrió el paquete. No abrió el paquete. Parece que tenía una linterna, encendedor y cosas. No, tenía todo para sobrevivir. No. De sobrevivencia tenía. ¿Qué destino? Paradoja del destino. Hasta la que viene. Hasta la que ¡salud! Viene. Salud. Yo solo